11 minutos de las 4 de la tarde y bueno, podríamos decir que con esto podríamos anticipar un poquito lo que vamos a tener un poquito en enero, que ojalá si la pandemia esta merma un poco con la cantidad de contagios y demás, sería interesantísimo poder tener a distintos artistas en estudio, ¿no? Haciendo, ¿por qué no que se vengan con la guitarra y armamos un acústico para cerrar, para sería empezar el fin de semana? ¿Le sí, gusta? Sí, me encanta la idea, me encanta. Y uno de los que tenía en la cabeza, justamente, era Sebastián Facca, que no sé si da para meterlo como con 20 minutos porque lo quiero invitar acá al estudio en enero. Pero ahora le vamos a preguntar qué va a estar haciendo en enero. Sebastián, ¿estás ahí? Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos acá. Entre ensayos. bueno, para compartir un lindo momento con ustedes también, ¿eh? Sebastián, bueno, entre ensayos porque se viene mañana el Festival de las Calles, que promete mucho, por estas tres fechas que pasaron, mucha gente, así que me imagino también. ¿Se siente nervio todavía? Wow, claro que sí, claro que sí. Cada escenario y cada lugar es diferente. Pero bueno, vos lo has dicho, los festivales de calle anteriores, las ediciones anteriores han sido una locura hermosa, y cuando un artista tiene la posibilidad de cantar para tanta gente y en su lugar de origen, es como una mezcla de emociones muy intensa. Además, agregando el hecho de que tenemos preparado un show con canciones nuevas, entonces bueno, la verdad que hay mucha expectativa y mucha emoción de por medio. Contame eso de las canciones nuevas. Bueno, en esto de lo de las canciones nuevas viene de la mano sí o sí con este, muy entre comillas, post pandemia o post aislamiento, vamos a decirle. Sí. Tan largo que fue, por lo menos para nosotros, la parte de los artistas de no poder trabajar. Y en mi caso, bueno, hubo una bajada de cortina casi total con la música. Y este hecho de volver, bueno, justamente las canciones nuevas tienen que ver con eso, con darle un nuevo color a este proyecto y a la vida en general de uno y de lo que le rodea artísticamente, ¿no es cierto? Ajá. Hay algunas canciones propias que son nuevas y, bueno, algunas que hemos adoptado del repertorio popular, tanto argentino como el pop, que me gusta mucho, pop latino. Mirá vos, y vas a presentar, y estos temas nuevos, ¿tienen que ver mucho con el pop latino o más para el lado del folclore? Bueno, van de las dos. Vos sabés que hay alguna que otra canción que ya pude presentar en alguna peña, pero que son muy nuevitas, gracias a Dios, muy bien recibidas por el público, que tienen que ver con el folclore. Y en el caso de, bueno, de esto del pop latino, mañana mismo hay un estreno interesante, que de hecho estamos acá a full trabajándolo para que salga mañana, pero así una pinturita. Ya lo creo. Estuviste en el Pre-Cosquín este año. ¿Cómo fue la experiencia? Exactamente. Este año fui al Pre-Cosquín, sí, a participar ahí en la sede General Hacha. Y bueno, una experiencia linda, conocida. La verdad que ya había estado con grupo vocal, como solista también. Y bueno, gracias a Dios se dio esto de pasar a la siguiente ronda, participando en el rubro solista vocal, presentando algunas canciones propias y algunas, bueno, canciones y del repertorio pampeano y argentino, folclórico. Uh-huh. Así que la verdad que es una alegría, es una experiencia muy, muy linda. Y estar allá en Cosquín y cruzarse con tanto, pero tanto talento, es una experiencia muy linda, así que súper contento de estar teniendo esta posibilidad ahora el 9 y el 10 de enero para viajar a Cosquín. Sí, bueno. Porque inclusive con comentábamos con esto de la pandemia y del repunte lamentable, ¿no?, de los contagios y demás, estábamos más de uno preocupados qué iban a pasar con los encuentros masivos, ¿no? Porque es una de las provincias más afectadas, es Córdoba, nada más y nada menos. Pero ayer informaban que se va a llevar todo a cabo, por lo menos desde los quienes organizan, ¿no?, de la parte organizativa del Cosquín. Tal cual, salía ese comunicado bendito de que, aunque sea sin público, se va a dar toda la instancia del Cosquín y del festival. Así que bueno, ya veremos cuáles son las... No te digo que es día a día esto, pero bueno, ya veremos qué pasa en la instancia del festival. Hasta ahora, sí, sin público, la instancia del Pre-Cosquín. Así que bueno, es una alegría a medias, pero alegría en fin. que ¿podés mencionar con qué temas te vas a presentar o no? Todavía no, va a ser sorpresa. ¿Estamos hablando de Precosquín? Sí, Precosquín. Bueno, por el reglamento del Precosquín hay que elegir 6 temas al principio, ni bien uno se inscribe. Bien. Y sí o sí, dentro de esos 6 que se eligieron al principio, tienen que ser en todas las instancias, que son muchas. La primera fue la de General Hacha y después quedan 2 instancias más en Cosquín. Las canciones son, a ver si me acuerdo las 6, Para Sentirme Más Vivo, que es una chacarera justamente de las nuevas que han nacido en pandemia, de mi autoría. Distintos, que es una zamba, que forma parte del primer disco que saqué, que también es de mi autoría. Vamos a ver qué más. Confesión del Viento, de Giacomuzzi y Juan Falú. Bien. Que es una canción hermosísima. Qué Bonito, que es un vals peruano, de Alberto Rojo. Y me están quedando 2. Que vamos a ver si me las recuerdo. Pero capaz que a lo largo de la nota me voy acordando y te las digo. Sí. Suele pasar. No, pero realmente, ¿sabes por qué también te lo preguntaba? Porque, también al que le fue muy bien antes de esta pandemia fue a León Gamba también, y fue con un tema propio. Por eso te preguntaba si tenías más o menos los temas. Y está bueno saber también de que vas con temas propios. Mirá qué alegría que me trajiste ese comentario. Porque entre esos 6 temas está Vertientes de Moradas, de León Gamba, exactamente. Ah, mira, ¿viste? Uno de los 2 que me estaba olvidando decirte es ese que justamente elegí para empezar a participar en el Precosquín, porque sinceramente, conocí La Huella, ahora te cuento en qué condiciones la conocí, y me encantó, me parece que es una obra que habla de La Pampa como pocas. Y al ser haber estado compuesta por un amigo más que colega, que es León, la llevo como bandera a participar ahora del Precosquín, la verdad. Qué lindo. Y hablando más, ahora yendo más a lo más prontito, digamos, vas a estar hoy mañana en el Festival de las Calles y después empezás de vuelta ahí a agarrar el auto y empezar a viajar, porque vas a estar en algunos lugares acá del interior de la provincia. Exactamente, gracias a Dios y a esta situación que todavía nos lo permite, no voy a decir todavía, ahora nos lo permite, vamos a decir. Sí. sí, hay varios eventos que se siguen sumando y confiando en la propuesta de uno, así que el día siguiente al festival, el 30, hay un evento privado acá en Santa Rosa. Y después sí, viajamos. Está mucho música en la plaza que se suele hacer. Claro. En Castex vamos a estar en el marco de ese evento. Vamos a estar en Quemú, en La Roca más precisamente. Y bueno, después en Colonia Santa Teresa, que va a haber un evento hermoso. Vamos a estar con toda la banda yendo para mostrar la música nuestra. ¡Qué bueno! O sea, se viene un comienzo de año a pleno entonces. Tal cual. Gracias a Dios estamos muy activos en ese sentido, preparando y volviendo a juntar la banda, que era algo que la verdad que extrañaba mucho y la gente lo disfruta mucho también. Claro, porque hasta ahora, con el tema de los escenarios y demás, permitían, pero no uno subía medio solo, ¿no? Había como un cierto protocolo, ¿verdad? Bueno, exactamente. Durante una etapa bastante interesante, por no decir larga, de la pandemia, sí, los protocolos para las actuaciones eran de pocos artistas, de arriba del escenario. Y, bueno, una situación complicada para grupos, por ejemplo, que no se podían subir directamente porque superaban el número. En mi caso, que soy solista, me puedo subir a cantar solo, que es antes que nada siempre es algo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, se extrañaba mucho el tema de la banda. Sí, totalmente. Te da otra seguridad y otro aplomo, ¿no? Sí, suena de otra manera y además volver a la esencia de cómo uno empieza en la música, compartir esos ensayos, esos amigos, esos colegas, el detrás del escenario, sí, el show puede ser 40 minutos, puede ser 1 hora y media, a veces puede ser media hora, pero todo lo que es alrededor del show, el cruzarte con colegas, los ensayos, los asados, ¿por qué no? Es todo un folclore que se extrañaba mucho. Tal cual, ya lo creo. ¿Quiénes te acompañan en la banda? En este caso estamos Aldo Dupré en el bajo, Came Verón en la batería, Valentina Aymar en guitarra base, Y Nehuen González en guitarra eléctrica. Mirá. Y les habla con la voz y la guitarra. A pleno. Vos venías siempre, si algo leía y veía, es una búsqueda de diferenciarte, ¿no? Una búsqueda personal de encontrar, ¿no?, algo que te diferenciara del resto, inclusive con el primer disco, y ahora con estas canciones, ¿vas encontrando ahí esa diferenciación? Wow, has hecho una pregunta muy, muy, ¿cómo se dice? Que la estoy viviendo muy actual a la pregunta, diariamente, y sigue estando esa búsqueda muy, muy, muy presente y muy activa, porque la verdad, te soy sincero, tengo escritas las... Esto es prácticamente una primicia, pero tengo escritas las 22 canciones del próximo disco y hay de todo, de todo, de todo. Pero cuando te digo de todo, es de todo. Así que siempre, siempre buscando. El hilo conductor creo que ha sido y seguirá siendo el hecho de escribir y de que el sonido sea fiel a lo que uno siente, ¿no es cierto? Sí. Ese creo que es el hilo conductor, la manera de decir las cosas. Que bueno, se sigue formando y creando día a día. Así que sí, la búsqueda está, pero súper presente. Vos habías estado grabando ahí en el estudio de Lito Vitale. Lito Vitale tiene como una característica, o sea, hace muy propio todo lo que toca realmente. Siempre, no sé si era con vos, Gaby, con quién lo hablaba el otro día, que realmente uno le puede gustar o no, pero cuando él tocó toda la parte folclórica... y la hizo bien acústica, bien, sí, bueno, instrumental, como lo hace él, hubo muchas críticas del lado del folclore, porque te decían, no, o a la gente que le gusta sobre todo el folclore, que te decían, no, esta, no, así instrumental no, y esas distintos instrumentos que metió, a nadie le gustaba, sí. Pero realmente... hay que reconocerle que realmente lo hace, primero, la ductilidad y lo versátil que es para tocar cualquier tipo de instrumento y realmente y irse de un género al otro, eso es aplaudible. Me imagino que vos ahí haber estado grabando, ¿no?, en los estudios, has estado con Román Ramonda también, que también es muy querido, ¿no?, dentro del ambiente también a nivel nacional, con mucha proyección. ¿Qué sacás así? ¿Qué has sacado de cada uno a la hora de meterte en los distintos estudios? Wow. Bueno, Román, tuve la alegría de que me mezcló mi primer disco. Mezcló y masterizó, que sería la etapa final de todo el primer disco. El primer disco, las 11 canciones, las grabamos en casa, toda la etapa de grabación, y después la etapa de mezcla y mastering la hizo él. Yo todavía no lo conocía personalmente, fue todo vía online. Uh-huh. Y sí, después sí lo pude conocer personalmente, lo vi actuar y lo vi su propuesta artística también. Y me parece, lo que rescato de Román es ¿cómo se dice? El profesionalismo, el artista profesional que es, y el sonido que me encanta, el sonido que maneja, tiene una cabeza musical enorme, un gusto musical increíble, eso me encanta de Román, sí, totalmente. Además es un tipo, bueno, muy sencillo, te digo. Exactamente, súper sencillo. Pude hablar con él un rato y la verdad que compartimos allá en Cosquín incluso unos momentos, unas ruedas de prensa y hablamos, compartimos, la verdad que es súper sencillo, como vos decís. El último tiempo lo llamé para preguntarle cosas también de producción y el tipo se te pone a hablar y te comparte todo muy generosamente. Así que bueno, eso siempre está bueno. Por algo también es tan querido, ¿no es cierto? Tal cual. Porque tiene mucho que ver lo que hace arriba y lo que hace abajo del escenario. Entonces está bueno eso. Y con respecto a Lito Vitale, bueno, es lo que vos decías. Es su capacidad para ponerlo de él o poner algo extra en lo que haga. Yo, sinceramente, cuando estaba en el estudio grabando mi parte, grabé mi guitarra, grabé mis voces, no sé qué, y se puso a grabar él, y a mí no me... Yo me tengo que sincerar con ustedes, como cada vez que hablo del tema, yo no conocía tanto de su obra. Uh-huh. Entonces yo me senté ahí al frente de él en su estudio, lo escuché tocar los primeros acordes en el piano, y fue automático el hecho de cerrar los ojos y viajar, pero no te puedo ni explicar a dónde, con palabras no te lo puedo decir, porque me llevó de una manera increíble. Y eso se ve reflejado en el video que filmaron ahí en vivo incluso también, que yo no me quedó otra que cerrar y disfrutar de ese momento. Me quedé calladito viajando y disfrutándolo porque llevó a otro lugar la canción. Y bueno, tiene que ver con la pregunta que vos me hacías hace un ratito de la búsqueda personal. Epifanía, que es la canción que Lito Vitale graba conmigo, es la canción menos... A ver, uno cuando escribe o cuando dice qué canción meto en el disco, qué canción hago, qué canción no hago, tiene en cuenta, en parte, algún criterio. Claro. El criterio para elegir Epifanía fue mi bienestar personal, una canción que escribí para mí, porque me hace bien a mí. Muchas veces otras canciones se eligen porque la gente las pide un montón, la gente le gusta o le podría gustar, o la hago con tal compañero o lo que sea. Pero Epifanía fue por eso. Y que haya resultado ganadora del concurso y por eso grabarla con Lito, bueno, habla de un poco de esa búsqueda. O sea, se tiene que relacionar sí o sí con esa pregunta de búsqueda que me hacías vos. Así que bueno, claro. Ahí es donde los puntos empiezan a unir. Tal cual, porque realmente son todos músicos que tienen una personalidad bastante definida, desde Lito, que vamos a palabras mayores, hasta Román también, que está con la proyección nacional a pleno también, son muy personales, uno los escucha y no te cabe la menor duda quiénes son. Tal cual, exactamente, como vos decís. Y bueno, gracias a Dios, justamente estamos preparando ahora las últimas canciones, haber tenido la alegría de producirlas y grabarlas de la mano de Darío Pacheco, que es el productor de Luciano Pereyra, que, bueno, son manos que van moldeando y ayudando y direccionando al proyecto, que son, como uno llamaría, de otras ligas. Así que, bueno, uno va recolectando ahí alegrías por este camino hermoso de la música. Realmente. Sebas, me decías de que ya habías escrito estas canciones, que algunas las vas a presentar mañana. ¿Cuándo se vuelve a estudios ya a grabarlas? ¡Qué pregunta! Bueno, la verdad que no tengo definida la fecha, pero como el proceso va a ser bastante parecido al primer disco en el que nos metimos a grabar en casa, yo creo que, no te voy a decir en estos días, pero en las próximas semanas vamos a empezar a grabar y a ir mostrándoles lo nuevo. Qué lindo. Bueno, vamos a estar atentos para poder invitarte acá al estudio y presentarlas algunas. ¿Te parece? Cómo no. Va a ser un placer estar ahí con la guitarra y poder cantar y compartir un poco. Claro que sí. Genial. Bueno, ahí estaremos entonces acompañándote ya mañana. Y bueno, y por lo pronto, ya después en enero, te esperamos acá en el estudio de Radio Municipal. Claro que sí. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por el llamado y por darle la difusión a mi proyecto en general y al evento de mañana, que obviamente los esperamos a todos porque va a ser hermoso. Fueron hermosos los anteriores, mañana no va a ser la excepción. Vamos a estar ahí con toda la pila para el último festival de calles de lo que sería este año. Excelente, Seba, mucha mere. Bueno, para ustedes también, y que terminen de una manera excelente el año y empiecen mejor todavía. Saludos para todos ahí los que hacen el programa y para todos Radio Municipal, Un abrazo grande. Nos vamos a ir con un tema tuyo. Nos vamos a ir con Soñador ahora, Qué bueno, le da el nombre al disco. Bueno, gracias. Y le dé un poco más de fuerza a esos sueños. A pleno. Un abrazo grande, Sebas. Abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Chau. Sebastián Faca, al aire de Radio Municipal Santa Rosa. Vamos a ir con Soñador para cerrar esta notita.